Ya para cambiar un poquito de tema, bueno, ustedes como Seguridad Ciudadana recorren las calles de Villa Allende, sabemos que ante hechos delictivos la potestad en realidad la tiene la policía, son ellos quienes finalmente trabajan sobre este tipo de hechos, pero ayer hubo uno particular que fue sobre la calle Goicoechea, un robo muy violento en un supermercado que está sobre esa avenida. ¿Se tiene alguna información de lo que sucedió o de cómo pudo haber sido el robo? Bueno, nosotros obviamente desde acá, desde este trabajo que tenemos nosotros las 24 horas con Seguridad Ciudadana, con el tema de cámaras, del monitoreo de cámaras, que también tenemos 24 horas trabajando, obviamente, y trabajamos con policía porque los móviles nuestros salen con un policía también, no estamos ausentes de este tipo de cosas y conocemos. Obviamente que hay unas circunstancias que la justicia determina, yo no puedo hablar a referencia de datos puntuales, pero sí ha existido esa situación violenta que estás haciendo referencia a vos, y también así nosotros somos, a través de lo que es cámaras, también toda la investigación que hacemos con esta tecnología, obviamente que lo acercamos a la justicia. Y ha sido muy importante lo que se ha ido detectando a través de las cámaras, lo ha aceptado la justicia, están trabajando con nosotros en esta situación, así que hay cosas interesantes y bueno que pueden ocurrir con respecto a ese hecho, y esperemos que los investigadores lo puedan llevar adelante y sacarlo, porque ha habido una buena información que pasamos nosotros a la justicia. Claro. Así que yo creo que puede ir por buen espacio, por buen término esto, ¿no? Porque acá nomás dejaron ese vehículo que utilizaron para robar, lo dejaron acá en Villa Allende Parque, y han sido ascendidos a otro vehículo estos delincuentes. Ese vehículo primario con el que robaron es un vehículo que robaron en Córdoba. Y lo otro, ha habido una situación especial con respecto a la investigación esa que se le ha pasado a la justicia. Obviamente que también nosotros, y eso es interesante, de que en este trabajo que realiza la central de monitoreo nuestra, nosotros tenemos ahora lectoras de patente. O sea, la ciudad de Córdoba únicamente tiene lectoras de patente y nosotros. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos colocado 4 cámaras en ingresos importantes de la ciudad, en donde todo vehículo que ingresa está siendo monitoreado. O sea, con la base de datos que tenemos nosotros de vehículos solicitados o pedidos por la policía, aparecen en esa base de datos y aparecen en esa situación de ingreso a la ciudad. Obviamente, trabajan nuestros móviles con los móviles policiales. Esos son las 24 horas. Ese avance lo tenemos nosotros, esa posibilidad de detectar lo tenemos por esos ingresos, así que para nosotros es muy importante eso, y esa información la vamos pasando a la justicia. Claro, información muy, muy valiosa que pueden aportar ustedes desde Seguridad Ciudadana para no solamente estos tipos de acontecimientos, ¿no? De hecho, sino para cualquier otra cosa que pueda pasar en la ciudad. La verdad que es un avance muy, muy importante, Luis. Obviamente que es una cosa muy interesante, y nosotros todavía seguimos trabajando. La policía de la provincia está trabajando con una central de WhatsApp donde los vecinos, ellos le mandan y toman esa información. Nosotros seguimos teniendo un servicio de, también lo hemos denominado de esa forma, es donde el vecino a través de su celular puede participar de esto, puede mandarnos información a nosotros de situaciones puntuales que puedan estar ocurriendo. No es algo de WhatsApp como tiene la policía, sino que es algo, digamos, en donde está en silencio, y cuando ocurre una situación particular que el vecino detecta, ve o es objeto, inmediatamente a través de apretar solo una tecla de su celular, una vez que está instalado ese servicio, que para el vecino es gratuito, también lo tenemos registrado en la central nuestra, en el COM, en la central de monitoreo, y nosotros tomamos participación y nuestros vehículos van al lugar para ver qué es lo que ocurrió. Esta es otra situación que nosotros mantenemos y tenemos, y la monitoreamos las 24 horas aquí en esta central. Excelente, sí. O sea, nosotros estamos continuamente aportando cosas para la seguridad. Sé de que hay excesos. Sé que hay excesos, porque no nos está ocurriendo únicamente a nosotros. Uno tiene que abrir el diario, uno tiene que escuchar la radio, ver televisión y ver que en todos lados se ha aumentado la situación delictiva, que tenemos que tener cierta atención en todo lo que ocurre. ¿no? Eso no lo voy a descubrir porque eso los vecinos lo saben. Nosotros tratamos de ayudar, de acercar cosas a la justicia. Este municipio está trabajando de esa manera, con todo lo que tiene, acercarle para que se le haga un poquito más fácil a la justicia trabajar con la participación de nosotros. Cierto es de que normalmente en las reuniones con los vecinos están solicitando más presencia, que ocurren algunos hechos más, pero esto corresponde a esta situación que nos va ocurriendo a nivel de nuestro país, obviamente provincia y acá, nosotros como municipio tampoco. Pero todo esto que tenemos nosotros lo acercamos, vale, es una cosa interesante, importante y que hace a la prevención, ¿no? Luis, te quiero preguntar, ¿cómo se hace la gente para sumarse a este sistema de WhatsApp o si tiene una previa charla anteriormente para poder manejarla, ¿no? Perfecto. Te vuelvo a repetir la situación. Sí. Para el vecino es gratuito. Uh-huh. Esto es una cosa. Lo único que tiene que tener es su celular, internet y acercarse acá al COM. Sí. Porque también cuando hacemos las reuniones familiares, de vecinales, quiero decir, discúlpame, también nosotros hacemos conocer esto. Y si no, a cualquier hora, a la mañana, a la tarde, a la noche, se acerca al COM, acá donde está Seguridad Ciudadana, sí. Y ahí nomás hacemos el trámite y queda la persona obviamente anotada, únicamente inscripta acá para que forme parte y pueda, en el momento que le pueda pasar algo, avisarnos y hacernos conocer a través del sistema tecnológico este. Nos parece muy importante que la gente se acerque, los vecinos. ¿Se generan reuniones con vecinos, con centros vecinales entonces? Normalmente nosotros estamos en esas reuniones, como te decía recién. También hay gente de Participación Ciudadana, que es una dirección, y en donde a través de ellos y a través inclusive de la policía nos juntamos, vemos cuál es lo que está pasando. Tratamos de que sea mínima la incidencia delictiva en esos lugares, con la presencia nuestra. El otro día en una reunión, yo sé que hacía tiempo que lo venían solicitando, que eran los vecinos del Pan de Azúcar, del barrio Pan de Azúcar, en donde el paso de un lugar a otro, de esperar un colectivo en la ruta Luchesi, es un peligro. Nosotros también en ese aspecto, Camino de la Sierra es dueño de esa vía, y nosotros hemos colocado algo. Yo sé que es cierto que los vecinos hacía rato que querían que nosotros tuviéramos a alguien o personal nuestro en un horario determinado para que puedan pasar desde el barrio hacia el otro sector a esperar el colectivo, o cuando venía el colectivo de Córdoba pudieran bajar y pasar. Claro. Era algo peligroso entre las 18 y las 21 horas. Nosotros lo hemos puesto ahí todos los días, un personal nuestro que está en ese sector con balizas, con conos, y los hacemos pasar a los vecinos en ese horario. Era una cosa que venían pidiéndonos. Bueno, ese tipo de cosas que es sencilla, pero que les hacía falta, ahí se lo hemos dejado. Sí, sí, y sin duda. Y que pueden evitar tragedias, ¿no? Porque cruzar una calle implica un riesgo, ¿no? A pesar que en reiteradas oportunidades, Camino de la Sierra, que es dueño, vuelvo a decir, se les ha solicitado pasarelas. Sí, cruces, tiene una concesión en Camino de la Sierra que no está cumpliendo con ciertos puntos, ¿no? Lamentablemente nosotros no podemos hacer otra cosa. Así que bueno, ese tipo de soluciones, o el que también hemos quedado con los vecinos, tanto a la mañana, tenemos controles vehiculares así, medios internos de los barrios, como presencia con gendarmería a la mañana, con policía a la tarde, y eso también son cosas que acercamos, que hacen bien. Y medio como hasta un poco por ahí sacrificar algún personal en razón de que nos hace falta y que está faltando también para nosotros, y le hace falta también a los vecinos. Sí, bueno, sí, eso sí. También es otra cosita que les acercamos a ellos. Luis, te mandamos un abrazo y la gentileza por este tiempo. Bueno, dale, un abrazo para todos ustedes y un saludo a los vecinos. Gracias. Bueno, está ahí Luis Peralta, director de Seguridad Ciudadana, ¿no? Bueno, varios puntos tratamos, lo que sucedió. Bueno, gente de Seguridad Ciudadana recabó datos para la investigación. Nosotros ya en un rato, con este hecho delictivo, decía, del robo al supermercado acá en Loma Sur. Bueno, con respecto a los cortes que hay por calle Derqui, que se van a seguir prolongando, va a tener un momento más álgido cuando llegue a la zona de la estación de servicio Shell, cerca del polideportivo. Bueno, cuestiones de prevención también y de acciones que tiene la gente de Seguridad Ciudadana, que bueno, siempre van a ser en cuestión de seguridad siempre es necesario más, ¿no? Así que bueno, ahí nos contaba un poco Luis Peralta de todas estas cuestiones. Nosotros hacemos canciones a esta hora y muy breves ya nos metemos al móvil desde aquel sector, ¿no? Desde donde sucedió el hecho delictivo. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado.